Al iniciar esta investigación, pretendía dar cuenta de la forma en que se daba la vejez a partir de las personas adultas mayores, las cuales serían mi principal unidad de observación y análisis en una atmósfera de encierro. Pues tenía la inquietud de rescatar sus voces en una situación que puede ser la más adversa e indeseable para la mayoría de las personas adultas mayores y para los sujetos en general. A pesar de que no tenía un criterio etario formal a considerar en torno a los residentes, sí quería que fueran representativos de este grupo de la población. No obstante, no fue del todo así, aunque prontamente me di cuenta que todos formaban parte de un mismo sistema de referentes socioculturales respecto a la vejez, tanto como proceso en construcción como etapa consolidada respecto al internamiento. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, Nuevo León, y también por internet en la página de la universidad. www.udem.edu.mx/radioudem es como nos pueden encontrar. También mediante la aplicación TuneIn pueden escuchar este programa directamente desde el centro de desde el laboratorio de medios de la Universidad de Monterrey. El día de hoy pues vamos a hablar de antropología médica. Hacía mucho tiempo que no habíamos comentado un poco este tema, esta rama de la antropología. Y bueno, vamos a presentar a quien acaba de leer este fragmento ahí de texto. Se trata de Leticia Huerta Bence. Leticia es licenciada en Sociología por la UNI, aquí en Nuevo León, y pues también es maestra en Antropología Social por parte ahí del CIESAS Ciudad de México y doctorante en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente. Trabaja temas como sobre vejez, envejecimientos, enfermedades crónicas, experiencia de padecimiento en contextos de vulnerabilidad, y lo hace desde la perspectiva de la antropología médica crítica. Actualmente desempeña su investigación doctoral sobre procesos de construcción de la experiencia de las demencias y el cuidado de la enfermedad a adultas mayores de la zona metropolitana de Monterrey. Bienvenida, Leticia, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de hablar de mi investigación. Bueno, recordando un poquito el contexto, tuvimos el gusto de conocernos en el pasado coloquio William Bryn Murray en octubre de 2018. Y bueno, esta temática en lo personal a mí me llamó mucho la atención, uno por ser justamente pues este nieto de una persona que padeció demencia senil y que pues ahí mi abuela falleció a principios de año, no tanto relacionado con este tema, pero bueno, como quiera da una sensibilidad para acercarse a este tema, y en más todavía cuando lo tratas como tú desde la perspectiva de la antropología médica. Me gustaría primero, en primera instancia, que nos des una definición así muy general de lo que es la antropología médica, cuáles son sus objetivos y cuáles eventualmente son ahí sus metodologías a diferencia de otros tipos de antropología. Sí, mira, bueno, pues la antropología médica es una subdisciplina de la antropología, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, pues los antropólogos médicos nos interesamos por pues describir y analizar temáticas que atraviesan los problemas relacionados con la salud desde sus actores y sus procesos sociales. O sea, creo que esto es como fundamental, ¿no? Vemos más a los actores y los procesos sociales, ¿no? Nos interesamos por la salud humana, por los sistemas de curación, los sistemas, los contextos sociales donde, digamos, se gestan, las condiciones económico-políticas donde se gestan también, y pues también tratamos de medir y explicar un poco las formas diferenciadas en las cuales pues los sujetos en distintos grupos sociales pues se enferman, se atienden y mueren también, ¿no? O sea, también tenemos como ese interés. Y nos preocupamos por eso, ¿no? Por las causas, por los procesos y también por el devenir de los enfermos, ¿no? O sea, cómo termina siendo un proceso, una trayectoria de enfermedad, y cómo termina, digamos, la persona a partir de ese proceso de enfermedad. Ahora bien, si tratamos de entender un poquito tu investigación, ahí cómo surgió este tema de investigación, ¿cuáles fueron ahí tus motivos a investigar este tema en particular? Pues mira, yo realmente, por ejemplo, el estudio de las demencias, yo creo que sí es un tema emergente y pero invisible, ¿no? O sea, es un tema tabú, yo creo, en las sociedades en general. El tema de la salud mental para mí es un tema tabú, ¿no? Y sobre todo en la población mayor, ¿no? Son mucho más invisibles. Pero bueno, digamos que como yo fui construyendo y como me fui interesando en la temática, pues fue como un equilibrio entre varias circunstancias, ¿no? O sea, primero las personales, porque también no directamente con familiares que padecen demencia, pero que sí tienen otro tipo de padecimientos mentales, esquizofrenia sobre todo, pues fue como me fui como introduciendo un poco más en la temática, ¿no? Pero pues también mi trayectoria profesional, ¿no? Que me fue un poco encaminando a las ciencias sociales y a la antropología, ¿no? Y luego al grupo que me interesó como indagar más, que fue los adultos mayores, ¿no? Pero yo creo que sí, de manera importante, pues tuve que equilibrar un poco, pues mi postura, ¿no? Mi postura ética, un poco filosófica y también psicológica, de cómo fue que fui construyendo esta investigación, ¿no? Sobre todo porque creo que los antropólogos médicos sí nos referimos a realidades muy cercanas, o sea, muy cotidianas, uh-huh, a la vida familiar, personal, y nos vemos mucho más reflejados que otras subespecialidades de la antropología. Bueno, esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que desplegar el por qué estamos analizando este tipo de fenómenos, porque de alguna manera pues los sentimos muy cercanos, ¿no? Y yo creo que esto le da, a diferencia de lo que dice mucha gente, le da más rigor. Para mí le da más rigor, ¿no? Y pues también quería hacer una propuesta innovadora, porque yo creo que de eso se trata las tesis, sobre todo la tesis doctoral, de vincular cuestiones, procesos sociales, digamos, un poco más íntimos con una realidad más macro, y sí tenía como esta preocupación, ¿no? Referir estos procesos. Ahora, justamente para estudiar esos procesos, ¿desarrollaste una metodología específica o te apoyaste en estudios o en trabajos que se habían hecho anteriormente, por más que el tema quedara así como que mucho por tratar? Sí, fíjate, fue complicado, o sea, fue complicado porque yo en un inicio yo quería enfocarme como en la experiencia, ¿no? O sea, de hecho yo había planteado hacer una investigación más fenomenológica, más etnometodológica, quería como explorar esta dimensión, ¿no? Pero luego ya el trabajo de campo, la verdad es que me fue arrojando cosas muy interesantes, más de orden socioeconómico y sociocultural e incluso político, y pues me fui documentando, ¿no? O sea, me fui documentando y bueno, también por la dirección de mi asesora de tesis, que también tiene esta perspectiva un poco más macro, pues fui como tejiendo, ¿no? O sea, tratar de dialogar entre lo que ocurre a nivel micro, o sea, en el contexto doméstico, que fue donde hice mi trabajo de campo, con otros procesos sociales de como la migración, como el cambio social, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues me arrojó muchas cosas muy interesantes, porque yo lo que quería pues es hacer pues un trabajo obviamente etnográfico y cualitativo, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que sí estoy incorporando estrategias mixtas y estoy triangulando datos, o sea, sobre todo epidemiológicos, que yo creo que es muy necesario para este tipo de indagaciones, por más que seamos antropólogos y veamos como cuestiones un poco más cualitativas y narrativas, yo creo que sí es importante pues ir tejiendo, ¿no? Con otro tipo de métodos, ¿no? Sobre todo porque pues sí, los antropólogos médicos sí tenemos que echarnos un clavado muy intenso, yo creo, con la perspectiva clínica, o sea, no nos podemos desvincular de todo el trabajo y la investigación biomédica que hay, que existe, pero también pues irnos como metiendo a la dimensión familiar, a las estructuras sociales, y ver pues cómo los sujetos en distintos escenarios pues viven pues tanto un padecimiento como el cuidado que se le da, ¿no? Pero digamos, más antropológicamente sí me basé mucho en el método de historias de vida. Eso fue como el eje fundamental, a partir de Oscar Lewis, obviamente. Y pues sí traté, digo, no tan extensamente, ¿verdad?, como él, pero sí traté como de un poco guiarme con este tipo de métodos para pues estudiar a la familia de manera local, observarla como en su composición y su estructura, sus experiencias, y pues observar ciertos eventos paradigmáticos que para el caso de las personas que padecen demencia pues son muy frecuentes, ¿no? Uh-huh. O sea, todo el día ocurren eventos paradigmáticos, ¿no? Hay rutinas de cuidado y prácticas de cuidado, pero también muy rutinarias, pero también pues hay eventos paradigmáticos, ¿no? Entonces, digamos, hice bitácoras cotidianas de cuidado y como una unidad de estudio el día típico, ¿no? Pero pues también realicé entrevistas semiestructuradas y estructuradas también cuando se pudo. Y pues así traté como de ir como tejiendo, o sea, tejiendo varias dimensiones y bueno, ya veremos al final cómo termina la tesis, ¿verdad? Claro, bueno, vamos de hecho a hacer un primer corte musical. Claro que estaremos al pendiente ahí de los resultados que has encontrado y los trataremos en la última parte de este programa. Por lo pronto, vamos a escuchar el grupo francés Noir Désir con la canción Lost y pues luego les tendré unas cuantas notas ahí rápidas para entonces luego regresar con Leticia. ¿Pourras-tu le faire? pourras-tu le dire? Tu dois tout essayer, I'm lost, tu dois devenir. Tu dois voir plus loin, tu dois revenir. Égaré en chemin, I'm lost, tu verras le pire. Pour trouver le sud, sans perdre le nord. Après la certitude, I'm lost, au-delà des bords. I'm lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. Dans les yeux des femmes, dans la Marie-Jeanne, dans la technocité, I'm lost pour manipuler. Grand combat de chair, I'm lost, colline enflammée, I'm lost, dans l'ombre ou la lumière, I'm lost pour l'halluciner. Entre à terre, brouillard et fumée, consommer, consumer, I'm lost, recracher de l'air, dans le dérisoire, I'm lost, dans les accessoires, I'm lost, dans le feu des possibles, au cœur de la cible, dans la paranoïa, dans la schizophrénie, un maniaque opéra, I'm lost, pharmacopéra, I'm lost. Lost, but I'm not stranded yet. Lost, but I'm not stranded. Acabamos de escuchar el grupo Noir Désir con la canción francesa en francés Lost. Y bueno, vamos a seguir nuestra programación con una serie de notas e invitaciones a participar, asistir a ciertos eventos. Les queremos comentar primero una serie de exposiciones que probablemente han visitado durante estas vacaciones, pero que siguen vigentes. En particular, hay una exposición que se está terminando en Phoenix, en Arizona, que se titula Teotihuacán, City of Water, City of Fire. Y también, bueno, ahí a nivel nacional tenemos varias exposiciones, en particular en Michoacán. Tenemos exposición La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos, en el centro regional INAH, ahí en el mero centro de Morelia, hasta el mes de marzo. Tenemos la exposición Piedras de Fuego y Agua en el Museo del Templo Mayor hasta marzo también. Y también aquí en Monterrey tenemos una exposición titulada Viajeros en el Paraíso, que tenemos hasta el mes de abril. Vale la pena también comentar en el Palacio Cantón, en la ciudad de Mérida, esta exposición Pirámides. Y bueno, también tenemos la exposición Tiempos de Velados, Antiguas Culturas de Colima, en el Museo Regional de Colima. En Puebla está la exposición La Sierra Norte de Puebla, Miradas Entretejidas. Y bueno, también en Guadalajara hay la exposición Semillas de la Vida, que es una exposición que ya tiene varios años, pero fue una exposición itinerante y justamente en el marco de del aniversario del Museo Regional de Guadalajara hay por lo menos 3 exposiciones temporales. También queremos invitar a inscribirse al Diplomado Animalia Maya que se va a proporcionar en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Hay un correo que les dejamos ahí en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, y este diplomado se va a llevar a cabo hasta el 27, del 29 de enero hasta el 27 de junio. Noticias, probablemente se han enterado del descubrimiento, el anuncio del descubrimiento de un templo dedicado al dios Xipetotec en el sitio de Tehuacán, en el estado de Puebla. Pues aquí está nota, y también ha surgido mucho en la prensa nacional una preocupación acerca de pues de los contratados del INAH, del INBA, que están llevando a cabo tareas muy importantes, y muchos de ellos pues quedaron recortados, no pudieron reanudar actividades con el año nuevo. También funcionarios de la Secretaría de Cultura han sido despedidos en la medida de que el presupuesto de la Federación contemplaba pues una cierta austeridad, y afecta directamente a la cultura, al INAH, al INBA, y eso es muy preocupante en cuanto al cuidado y a la investigación del patrimonio nacional. Y bueno, les queremos también invitar a consultar dos revistas. La primera, la revista Antropología, justamente del INAH, sobre el 68. Se está haciendo una convocatoria hasta fines de febrero, por si están interesados en participar, colegas antropólogos, historiadores. Y también la revista Ishan Tecoltl del CIESAS sacó su edición de diciembre de 2018 sobre el éxodo centroamericano, antecedentes, crónicas y reflexiones, muy de actualidad, ya que pues se ha replantado, se va a replantear totalmente la política migratoria en México, en particular con la frontera sur. Bueno, vamos a escuchar una nueva canción ahora, para luego regresar con nuestra compañera Leticia. Vamos a escuchar pues esta pareja de chelistas, dos chelos, con un cover de la canción de Muse, Histeria. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Recordamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Raíces UDEM en Facebook, por supuesto. La página raicesudem.blogspot.mx, que van a poder consultar terminando este programa. Vamos a tener el podcast en libre acceso para que lo puedan ahí descargar libremente y lo compartan libremente con ahí sus contactos interesados en esta temática de hoy. Temática de antropología médica. Estamos en compañía de Leticia Huerta, doctorante ahí por el CIESAS Occidente, y pues estamos hablando de un tema de salud pública realmente muy relevante, porque somos muchos en este caso ahí con pues familiares que padecen enfermedades crónicas. Y bueno, Leticia, ya que nos había comentado en primera instancia un poquito el contexto de tu investigación, hacía muy grandes rasgos, ¿con qué resultados ahí te has topado a terminar ahí tu trabajo de investigación, de cuestionarios? ¿Cómo te ha salido todo eso? Pues mira, pues ha sido muy interesante, o sea, ha sido una experiencia muy muy rica, y los resultados afortunadamente pues están dentro del mismo proceso de investigación, ¿no? Porque es, pues como fue un poco flexible, digamos, como fue construida, pues me he encontrado con cosas muy muy interesantes, ¿no? Pero digamos, en términos generales, algunos de los hallazgos más importantes, pues fue haber visto la enfermedad, pues, y la experiencia también del cuidado, porque estoy viendo las dos dimensiones, pues cómo influyen, pues, factores de tipo social, de tipo cultural, y hay ciertas prácticas y relaciones de desigualdad que, digamos, generan o hacen más viable un escenario de este tipo, ¿no? O sea, de este tipo de enfermedad, que aparezca este tipo de enfermedad. Es decir, pues que hay factores de riesgo, ¿no? Que se generan en ciertos escenarios, sobre todo los más vulnerables. Y bueno, en este sentido, pues las mujeres, digamos, están insertas en este tipo de relaciones de desigualdad de manera más cercana, pues prácticamente toda su trayectoria vital, ¿no? Y bueno, frente a este escenario también me di cuenta que las mujeres a lo largo de su vida pues viven situaciones estresantes, traumáticas y de violencia de género que generalmente pues no las liberan, ¿no? No las liberan, y esto va constantemente saliendo en las historias vitales que ellas me narraban cuando pues era posible. Y si no era posible, por medio de ellas, por medio de los cuidadores primarios que también entrevisté, ¿no? Pero otro hallazgo muy interesante que me surgió en el trabajo de campo, ya tratando así de vincular como esta visión que te decía, macro y micro, pues fue ver en qué contexto están insertas estas mujeres, ¿no?, que padecen demencia, porque yo creo que también es importante dar cuenta de esos procesos históricos regionales, históricos sociales, en donde fueron llegando estas mujeres. O sea, estas mujeres tienen un perfil migrante en la región. Y como perfil migrante, pues, digamos, involucra haber llegado a un contexto de creciente industrialización, urbanización, producto, bueno, de toda esta migración, ¿no?, interestatal que hubo, ¿no? Sí. Y bueno, de alguna manera estas mujeres se insertaron social, cultural y económicamente de forma diferenciada a los hombres, ¿no? O sea, de alguna manera los hombres llegaron a trabajar a cierto tipo de oficios y de industria, pero las mujeres también, o sea, las mujeres también, pero en otro tipo de circunstancias. O sea, llegaron a trabajar, pero con pocas redes sociales, ¿no? Y las mujeres en este sentido creo que fueron mucho más afectadas y mucho más vulnerables en términos de tener acceso a la salud, por ejemplo, y de cuidado y autocuidado de ellas mismas, ¿no? Y bueno, también el papel, otro hallazgo importante fue el darme cuenta, pues, del papel de las instituciones de salud, que, pues, digamos, o sea, si en resumidas cuentas, hay poca sensibilización, hay un trato, yo creo que negligente en algunos casos, para acceder a un diagnóstico, para dar una terapéutica necesaria y para canalizar y, digamos, proveer a los familiares de estrategias de calidad de vida en términos del cuidado, porque como sabemos la demencia pues es una enfermedad crónica que no tiene cura, o sea, va avanzando, y no hay, digamos, estrategias ni de salud pública, de las instituciones de salud, ni del Estado, como para irnos informando sobre qué podemos hacer con nuestro familiar, ¿no? Va. Bueno, pues ahí pusiste entonces el dedo sobre varios puntos muy relevantes, yo creo, con esta investigación. De hecho, hay publicaciones ahí, brevemente, un par de publicaciones que podemos consultar al respecto, Leticia. Pues mira, yo trato de leer varias cosas por lo mismo, ¿no? O sea, sí tengo mis... Hay unos textos muy interesantes de un autor de la Universidad de Berkeley que trabaja sobre demencia. Su libro se llama Thinking About Dementia, Culture Loss and the Anthropology of Senility. Ese es uno de mis, digamos, referentes. Y hay otra antropóloga médica italiana que acaba de sacar, de hecho, un libro sobre antropología del Alzheimer. Se llama Antropología del Alzheimer, Neurología y Política de la Normalidad. Y esta antropóloga médica italiana hizo su investigación también, digamos, cuestionando todos estos elementos, pero dentro de una clínica, o sea, esto fue dentro de una institución, no fue, digamos, en hogares, sino okay. fue una institución. Y bueno, obviamente sí critica como el saber médico, el saber biomédico, o sea, critica todos los manuales psiquiátricos, ¿no? Cómo van catalogando las enfermedades mentales y todo, está muy interesante, ¿no? Va. Pero bueno, en realidad trato yo de leer todo, o sea, trato de leer, digamos, discutir con diversas perspectivas, incluso con las disciplinas, o sea, sí me interesa mucho como la investigación biomédica y la innovación, que yo creo que los antropólogos médicos que tratamos estos temas, pues todavía no nos podemos desvincular, o sea, no, como no es un campo de estudio muy definido en estos temas, todavía no nos podemos desvincular de la parte biomédica, ¿no? Y la tenemos que referir. Y bueno, en ese sentido, pues yo también trato de nutrirme de todos estos avances de investigación clínica que hay en salud mental, muy interesantes, o sea, que hacen como varios vínculos con distintas ramas de la medicina, por ejemplo, uh-huh. con el sistema inmunológico y la uh-huh. salud mental, o la flora intestinal y la salud mental, etcétera, ¿no? Pero pues también hay temáticas que atraviesan este tipo de investigaciones como pues la bioética, la medicina narrativa, que también está muy de moda ahorita en la investigación, okay. la crisis de los opioides, etcétera, ¿no? La voluntad okay. anticipada, el dolor, los cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Pero digamos, trato como de nutrirme de varias cosas, pero estos libros que te mencioné al principio yo creo que son los más importantes como para echarse un clavado el tema de antropología y demencia. Muy bien, pues recordamos también que tienes ahí tu cuenta en la página academia.edu, podemos buscarte como Leticia Huerta Bence, pondremos ahí obviamente nuestro blog ahí para que la gente vaya consultando tus artículos publicados en particular en la revista Ciencia UANL, entre otras revistas, y bueno, pues nada, nos queda ahí por agradecerte ahí este acercamiento a la antropología médica, el caso en particular de las enfermedades crónicas. Muchas gracias, Leticia, por haber participado en este programa. No, muchas gracias a ustedes y espero que haya sido de su interés. Y bueno, nosotros vamos a agradecer también a Checo Becerra que nos apoya cada semana con este programa. Ya nos estamos despidiendo. Recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, un pueblo sin sus abuelitos, sin sus adultos mayores cuidados, tampoco es un pueblo con futuro. Entonces, ahí les dejo este mensaje. Hablamos hasta la semana próxima con un nuevo tema de antropología aquí en Raíces. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.